¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Diálogo. Yendo el mes de vol. Me gusta ver que estás conectado, estás acá viéndonos desde cualquier lugar donde nos estés. México, después del 29 de octubre. Y bueno, listo para pasar una hora junto contigo, platicando, conversando. Te recordamos que estamos en tres redes sociales ahora en vivo. Estamos dos en Facebook, una en YouTube y ya se están sumando varias personas mientras estamos saludando. Y coméntanos cualquier duda que tú tengas, cualquier comentario, saludo, nos va a dar mucho gusto poder leerte y leer de esta tarde. Y bueno, hoy ha sido un día bastante productivo. ¿Qué tal has visto en este cierre fin de mes? Y estamos de verdad muy contentos de poder pasar esta tarde junto con ustedes. Y ya está listo por acá, a quien le vamos a dar la bienvenida también. A ver qué nos cuenta de esta tarde, que también yo sé que él ha tenido diferentes actividades, pero ahí está. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Espero que funcione bien la señal de internet porque ahorita que estabas haciendo la introducción se te cortaba demasiado y se veía medio granulada la imagen, pero bueno, esperemos que no tengamos mayores problemas y podamos estar bien adelante con nuestro programa. Un saludo para todos nuestros amigos que amablemente se conectan y nos ven y ya me sorprende ver tantas preguntas desde antes de que empiece incluso el programa. Creo que perdimos a Joe en la transmisión porque se quedó congelada su imagen. Pero bueno, mientras Joe se reconecta, déjeme darle un saludo a Eli Cerecero, que vamos a ver aquí. Dice: saludos, Pastor y Joe. He aprendido muchísimo con estas tardes tan maravillosas. Gracias. Dios los bendice y protege. Muchas gracias. Bueno, pues aquí voy controlando los comentarios en lo que Joe se regresa a la señal. Castañeda Ojeda, hola, buenas y bendecidas tardes. Gracias por los diálogos con el Pastor Gil y Joe. Gracias a la familia Castañeda Ojeda. Saludos, Pastor y Joe de Elisena de la Cruz López. Muchas gracias. También Blanca Arreola, hola, soy Dasha. Saludos. Hola, Dasha, ¿cómo estás? Mi pregunta es: ¿por qué Dios es tres personas en una sola, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pastor, ¿cómo le dice usted para hacer muchas cosas? Gracias y bendiciones. Bueno, pues a veces no alcanzamos a hacer todo lo que uno quisiera hacer, pero bueno, aquí estamos, Dasha, y gracias por tu pregunta. Bueno, la pregunta que haces, Dasha, es una pregunta muy interesante en el aspecto teológico. ¿Por qué Dios es tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obviamente podemos entender la función de cada uno de las tres personas de la Trinidad de Dios en varios aspectos. Dios quiere ser nuestro Padre, así que, bueno, y ahí viene la paternidad de Dios, pero Jesucristo quiso llevarnos al cielo y entonces Él vino a esta tierra para morir por nosotros y dar su vida por nosotros. Pero es el Espíritu Santo el que redarguye, el que nos incomoda, el que nos hace sentir mal, el que pone en nuestro corazón la convicción de que somos pecadores para podernos acercar a Jesucristo y pedirle perdón de nuestros pecados. En la oración es el Padre a quien nos dirigimos y quien nos quiere bendecir, pero Jesucristo es el intermediario, Jesucristo es el que nos abre las puertas del cielo para que nosotros podamos entrar hasta la presencia misma de Dios, y es el Espíritu Santo el que nos inspira en nuestra oración para que nosotros podamos también estar en comunicación con Él. Ahora, en la eternidad, la esencia de Dios es esa. De hecho, ya que regresó Joe, le voy a pedir que ponga Génesis capítulo 1 ahí en la pantalla. Qué bueno que ya regresaste, te nos habías perdido por la señal, pero bueno, ya estás aquí. Si puedes poner Génesis capítulo 1. Y vamos a ver que desde la misma creación encontramos cómo Dios se manifiesta en tres personas de una manera muy interesante. Y eso lo vamos a ir viendo también en la lectura bíblica en el mes de enero. Les voy a animar a que se anoten todos en la lectura bíblica cronológica que estamos preparando a detalle día por día y cada día un tema diferente. Y bueno, Génesis capítulo 1, si desde ahí vemos a la Trinidad en la eternidad, a la Trinidad en la misma creación de Dios. Y solamente vamos a ver Génesis 1, 1 y 2. Y bueno, Génesis 1 del 1 al 3. Génesis 1 del 1 al 3. Si lo puedes leer, por favor, Joe. Estoy teniendo problemas de conexión, pero bueno, a ver si no me escucho entrecortado. El 1 al 3 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz. No, ya se... bueno, ahí estamos. Gracias. Allí en esos primeros tres versículos vemos a las tres personas de la Trinidad, Dios dando la instrucción para que todo fuera creado, Jesús, que es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, como dice Juan 1:1 también, que el Verbo lo creó todo, es la Palabra de Dios, es Jesucristo, el Hijo, creándolo todo, llevando a cabo la ejecución, porque es mismo la Palabra, y cuando el Padre dice sea, ahí Jesús, que es la Palabra, creando las cosas. Y finalmente el Espíritu de Dios, que dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, perfeccionando, dando el detalle, el toque final a la creación de Dios. Ahora, la pregunta que hace Dasha, ¿por qué? ¿Por qué manifestarse en tres personas? Bueno, esa es una, es la naturaleza misma de Dios y ahí no podemos encontrarle nosotros una explicación por qué Dios es así. Podemos entender a lo largo de toda la Biblia la dimensión trina de Dios, es decir, en Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El por qué Dios decide manifestarse así, eso es algo que no alcanzamos quizás a entender del todo, pero sí podemos ver claramente esa manifestación en la oración, en la salvación, en la creación, y en muchos otros elementos que nos vamos a ir encontrando poco a poco con la lectura de la palabra. Te mando un saludo, Dasha, y vamos otra vez con Joe. Joe, creo que no me escucha. Entonces, sí, ya está aquí Joe. ¿Ya me escuchas? Pero parece que está congelado. Está muy entrecortado, casi no escucho. Entonces, estoy tratando de arreglar mi... Pero no está buena. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí te escucho ahorita. Hola, hola. Sí, te escucho. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Bueno, a ver, pon la siguiente pregunta de Malú Alzúa. No, creo que Joel se está saliendo. Bueno, vamos con la siguiente. Por favor, oración por Sony Gallegos. Vamos a estar orando por Sony con mucho gusto. Héctor Galindo, mi pregunta es, ¿qué opina del nuevo orden mundial que quiere legislar en contradicción a los principios bíblicos y la perfecta voluntad de Dios? Gracias por su respuesta. Bueno, Evidentemente que esto es algo con lo que los cristianos tenemos que dar la buena batalla, como dice el apóstol Pablo, la batalla de la fe, pelear la batalla a favor de los principios y presentar la defensa del evangelio. Yo creo que esto es algo que, si bien a lo largo de la historia podemos entender que ha habido diferentes momentos y diferentes órdenes de gobierno en el mundo, de hecho, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos que había cambios de reyes, cambios de monarca, cambios de imperios, y de ese cambio de civilizaciones, podríamos decir. Así tuvimos a los griegos, tuvimos a los romanos, pero antes de ellos también tuvimos a los persas, a los medos, a los babilonios. Bueno, y cada gobierno traía alguna idea, traía alguna manera de ver las cosas, tal como lo vemos en el sueño de Nabucodonosor, allá en el capítulo 2 de Daniel. Bueno, ahora nos toca a nosotros verlo, quizás no conquistándolo con una guerra militar, es decir, tal vez no haya una guerra en armas para tratar de imponer un nuevo orden, pero sí lo estamos viendo a través de ponerse de acuerdo las naciones y cambiar las leyes. Evidentemente que esto sabemos que viene desde la Organización de las Naciones Unidas, que impone de hecho, su pensamiento, su protocolo, sus objetivos, y lo dicen abiertamente. Si tú ves cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que mantiene la ONU para el año 2030, es decir, de aquí a 10 años, vemos claramente cuáles son esos objetivos. Así que los países alrededor del mundo buscan legislar, cambiar sus leyes, sus constituciones, para ajustarse a ese orden que establece la ONU. Y por lo tanto, obviamente nosotros no podemos aceptarlo sin más ni más, sino que tenemos que salir a la defensa del evangelio, y tenemos que presentar cada uno de nosotros de alguna manera una posición, a veces hablando con nuestros gobernantes, pero también hablando directamente cuáles son nuestros principios. Y creo que mientras la iglesia levante su voz y se atreva a hacerlo, tenemos posibilidades de salir victoriosos. En Filipenses capítulo 1, versículo 7, dice: como me es justo esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del evangelio. Es decir, el apóstol Pablo nos anima a todos y cada uno de nosotros a presentar batalla para defender el evangelio. No necesariamente es una batalla militar, no, pero a veces se referirá a una batalla ideológica, como lo que estamos librando el día de hoy. Así que, hermano Héctor, yo te mando un abrazo. Espero que esto te pueda a ti animar y animar a la iglesia a permanecer firmes, a no quedarnos callados y poder hablar como hablaron Isaías, Elías, Jeremías y cada uno de esos grandes profetas y hombres de Dios. Tuvieron el valor para pararse ante los reyes, pese a correr el riesgo de ser asesinados, de ser metidos a la cárcel, de que les pudiera haber pasado lo que les hubiera pasado, y hablaron cuando tenían que hablar y señalaron lo que estaba mal. Esa es nuestra posición. ¿Es inevitable que se va a establecer este nuevo orden mundial? Sí, es inevitable. Pero ¿cuánto vamos nosotros a resistir? Eso va a depender de la iglesia. De hecho, hace poco estaba viendo un estudio en donde Europa ya cayó justamente en eso. Prácticamente en Europa toda la ideología de género es absolutamente normal, en Estados Unidos también, y en América, de México hasta Chile, que es la parte no conquistada o donde no han logrado implementar al 100% sus objetivos, porque ellos no contaban con la resistencia de la iglesia cristiana evangélica. Y creo que mientras la iglesia se mantenga en esa posición, estaremos defendiendo a la vida y a la familia. Un saludo, Héctor. Y bueno, vamos con la siguiente. Es lista para aprender, Mónica Rojas. Muchas gracias, Mónica. Dios te bendiga. También a Raquel de la Colina. Muchas gracias, Raquel. Te mando un saludo también a ti y a tu hermanita. Vamos también con Javier MR. Bueno, muchas gracias, Javier. Ya está aquí Joe, ya se volvió a conectar. Ya conectamos, ya cambiamos módem, ya reiniciamos el internet y ya funciona mucho, mucho, mucho mejor. Bueno, gracias a Dios. No sé ni dónde te quedaste, pero... En Javier MR. Javier MR, si le mandamos. Bien, yo, sí. Saludos, Lucy dice, no me llegó la notificación del en vivo, saludos, pues actívalas para que te lleguen, saludos, acá está Víctor Hugo, Rías Romero, también te mandamos saludos, Ofelia Palomino, Ara Tapia, Fabiola Camas, Rosa Mendoza, pastor, esto es la Agenda 2030, hay una predicación que también el pastor ya dio acerca de la Agenda 2030, y de hecho es una conferencia extensa, larga, acerca de cada uno de los puntos. Y la conferencia dura como hora y media más o menos, acerca de la Agenda 2030 de la ONU. Héctor Galindo nos dice, es una guerra híbrida por muchos frentes, están atacando y contrariando a Dios, pero es el soberano y poderoso. Sí, así es, amén. Amén a eso. José Juan Albino Olvera dice, hola, hola, presente mi hermano el Pastor Gil, que Dios de los cielos me los bendiga hoy y siempre. Muchas, muchas gracias. Gracias, José Juan. Margarita, acá está. Margarita López también nos manda saludos. José Juan Caldera dice, Dios te bendiga mucho siempre. Pastor Rocha, muchas gracias. Igualmente, Salvador, Dios te bendiga. Bueno, por acá también está Ale Martínez, que nos manda muchos saludos. Tere Gutiérrez, Olimpia Sandoval dice, pensé que era más tarde, pues que es el cambio de horario, ¿no? El horario de invierno nos hace cambiar toda y nuestra... Y también sabes que hay que explicarle a Olimpia que el martes es a las 5:30, jueves es a las 5 por cuestión del curso. Sí, los martes es a las 5:30. Laura Morín, Ofelia Palomino y Mercedes Mantecón, que dice saludos de la parte de Guillermina Sotomayor de Mantecón. Muchas, muchas gracias, Mercedes. ¿Ya leíste las preguntas al principio? Sí. Si quieres, mira, porque estábamos hablando de justamente de cómo lo del nuevo orden mundial. Si quieres, pon Filipenses 1:7 y después ponemos Filipenses 1:17. Para que podamos ver todo esto relacionado con la defensa del Evangelio. Filipenses 1:7 y luego ¿cuál otra? Y 1:17. 1:17, ok. Bueno, acá tenemos 1:7, Filipenses. Y acá está. Acá lo tenemos. Y dice, está bien... que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Esto es uno. Bueno, ahí el apóstol Pablo está hablando de la necesidad de defender la verdad, de defender el evangelio. Y cuando vemos que se presentan todas estas circunstancias, nosotros tenemos que estar listos para defender la verdad. Obviamente, eso muchas veces tenemos que ir y hablar con la gente que hace leyes, que son los diputados y los senadores, y hacerles ver en qué consiste lo que dice el Evangelio, para que ellos abran los ojos y entiendan qué puede ocurrir que ellos siguen legislando de esta manera. Y ahora sí, Filipenses 1:17. Filipenses 1:17 dice, los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Ah, bueno. Pero ahí el apóstol Pablo está dando el mismo mensaje. Las cadenas representan hasta dónde tenemos que estar dispuestos a defender el evangelio. Hay gente que a veces no lo va a hacer porque dice, a lo mejor me meten a la cárcel, a lo mejor me meto en problemas. Bueno, si defender el evangelio nos representa la vida, tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque mayor es el Señor que nos ha llamado. Así que les mando un abrazo a Héctor y a toda la familia. Bueno, vamos a seguir con los comentarios que ahorita siento que sí, que ahora no están escribiendo como en otras ocasiones. Pero por acá nos pregunta, ¿quiénes eran los padres de la esposa de Caín? Esta es una pregunta que ya hemos contestado muchas, muchas veces. De hecho, el domingo la hicieron también en... Patty Rojas hace la pregunta. Bueno, Patty, los padres de la esposa de Caín eran Adán y Eva. Eran los dos únicos seres humanos que había sobre la tierra. Así que ellos eran los papás de su esposa. Y como lo hemos comentado en otras ocasiones, Pati, yo sé que a lo mejor esto te hace ruido a ti en tu mente y posiblemente no logremos entender, pero ¿cómo si eran hermanos se iban a casar? Bueno, recuerda que en este momento eran las únicas personas sobre el planeta Tierra y ellos no tenían el mismo concepto que nosotros tenemos. Mira, Pati, piensa como si tú fueras Eva y fuera de tu esposo no hay nadie más. Tú no tienes suegro, no tienes papá, no tienes mamá, no tienes suegro, no tienes suegra. Tú simplemente fuiste creada de la costilla de tu marido, así es que tú eres Eva. Y cuando tienes hijos, pues tienes un hijo y una hija, y es natural que entre ellos se vean, que se puedan casar. No lo veían con asco, ni con repulsión, ni como algo negativo, o algo inmoral, algo malo, porque eran los únicos seres humanos sobre la tierra. De hecho, Patty, para que te quede más claro, te recuerdo que Abraham y Sara, por ejemplo, eran medios hermanos. Así que cuando Abraham presentó a Sara como su hermana, no mintió del todo, dijo quizás una verdad a medias, y yo sé que muchos estrictamente dirán, bueno, una verdad a medias es mentira. Sí, pero también tenemos que entender, aunque nos cueste trabajo, que eran medios hermanos, y medios hermanos equivale a ser hermanos. Y cuando Moisés le toca legislar ya en el tiempo del Éxodo y recibir la ley de parte de Dios, en ese momento él prohíbe los matrimonios o las uniones entre parientes cercanos. Y te quiero recordar, Pati, que Moisés mismo era hijo del matrimonio de una tía con un sobrino. Relaciones o matrimonios que al propio Moisés le tocó prohibir, pero que Moisés es hijo de esa relación. Así que imagínate los primeros habitantes que hubo sobre la tierra. Después, si nos vamos a tiempos de Noé, bueno, Noé tuvo tres hijos y los hijos de sus hijos ya no se tuvieron que casar propiamente entre hermanos. Ahora ya tuvieron chance de escoger un poquito más y ya se pudieron casar entre primos. Pero para el principio, cuando Dios les dice que se casen y se multipliquen, pues evidentemente si Dios hubiera dicho, pero no pueden tener, no se pueden casar entre sus propios hijos, pues entonces Dios los hubiera metido en un problema bastante severo. Así que, Patty, no había necesidad de traer seres humanos de otro planeta, no era necesaria una segunda creación. El domingo lo explicamos en el momento en que hablamos de la creación, que si hubiera habido otros seres humanos, Dios hubiera sido injusto al meterlos a ellos en la maldición de la muerte por el pecado de Adán. Y la Biblia nos enseña que el pecado introdujo la muerte dentro del género humano. Así que entendemos lo que dice la Biblia, solamente había Adán Eva, y de ahí todo lo demás. Yo le voy a pedir nada más a Joe, antes de terminar esta explicación, que nos vaya, lleve por favor al libro de Génesis, al capítulo 5, y en el versículo 4. Y ahí vamos a ver que Adán no solamente tuvo 3 hijos, como a veces pensamos, Caín, Abel y Set, sino vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 4. A ver, Génesis 5:4. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. O sea, en 800 años, no sé cuántos hijos pudo haber llegado a tener, ¿no? Sí, seguramente. Imagínate que haya tenido, vamos a ser moderados y suponiendo que hubiera tenido cada 5 años un hijo, hubiera tenido alrededor de 160 hijos. Es decir, nada mal hubiera estado su procreación. Así es que espero, Pati, que esto te ayude a comprender este asunto. Adelante, Joe. ¿Tu audio? Sí, si puedes bajar un poquito tu pantalla para que no quedes tan abajo. Ándale, muchas gracias. Y por acá nos dice Javier MR otra vez, ¿quién es la esposa en las bodas del Cordero? Una buena pregunta. ¿Por qué las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las insensatas eran invitadas a las bodas? Gracias. Buena pregunta de Javier. Bueno, la esposa es la iglesia, tú y yo somos la esposa. Y la esposa le dice al Cordero, ven, Señor Jesús. Así que cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para ser esa esposa a la que se refiere el libro del Apocalipsis. Y yo le voy a pedir a Joe que nos ayude justamente a ver algunos versículos que tienen que ver con esto. Bueno, vamos a Apocalipsis 19:7, por favor. 19:7. Y vamos a ver que la iglesia es la esposa del Cordero. Apocalipsis 17:7. Perdón, 19:7, perdón, 19:7. Apocalipsis 19:7. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Ok, vamos a ver varios versículos aquí en Apocalipsis. Yo aquí como dice que la novia se ha preparado. Bueno, ahora vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, por favor, Joe, y pones el versículo 2. Dos, 9 y 17. Vamos a ver ahí 3 versículos clave. El versículo 2. A ver, entonces vamos a hacerlo 21. 21, 2, 21, 9 y 21, 17. Ok, 21, 2. A partir de aquí dice, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Muy bien. Luego el 19, ¿verdad? El 9 dice, acá está. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Sigue leyendo si quieres. Así que me llevó en el espíritu, a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas de cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta que era era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad, medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que era de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras y cada una adornada con 12 piedras preciosas. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas. Cada puerta tenía hecha de una sola perla. La calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios iluminaba la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminaban a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada de ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. A ver, Joe, regrésate un poquito hasta donde venía la medida que va a medir 2.200. Okay. Ahí está. El 16. Sí, que dicen que la... Cuando la midió, se dio cuenta que era cuadrada y que medía lo mismo de ancho que de largo. Uh-huh. En realidad, ¿cuánto dice que medía? 2.220 kilómetros. A ver, este es un dato muy interesante y la pregunta en sí es muy interesante. Es evidente que cuando habla de la Nueva Jerusalén no se refiere a una ciudad física, porque no se refiere a una ciudad como tal, sino se refiere a la representación de la iglesia. Por eso habla también un poquito más arriba de lo que cuando leíste que, a ver, vete a donde dice que aparecen los 12 nombres, ahí están de las 12 puertas, dice que tenían los 12 ángeles y los nombres de los 12 tribus de Israel, pero en el versículo 14 dice que la muralla estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales tenían los nombres de los 12 apóstoles. Es decir, aquí hay la conjunción de la fe judía cristiana. Y en realidad nosotros, los cristianos, tenemos ese sustento judío cristiano. ¿Por qué? Pues porque creemos en el Antiguo Testamento, que es la base judía, pero creemos en el Nuevo Testamento, que es la base apostólica. Y llama la atención, yo no sé si alguna vez se han puesto a pensar en esta cifra que nos da, 2.220 kilómetros. Si nosotros pensáramos cuántos kilómetros, fíjate bien, Joe, cuántos kilómetros hay de aquí, de la Ciudad de México a Dallas, Texas, en Estados Unidos, estamos hablando que hay 1.794 kilómetros. Es decir, todavía nos faltarían casi 500 kilómetros para llegar a los 2.200 kilómetros que dice que va a tener de largo y que va a tener de ancho. Es decir, es una cantidad impresionantemente alta. Así que aquí nos está refiriendo de una manera simbólica a la iglesia, como la Nueva Jerusalén. Y un pasaje muy bonito es Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 25, Efesios 5, 25, donde el Señor hace la comparación entre el matrimonio, el varón y la mujer, y Cristo con su iglesia. Si quieres, pon pon Efesios 5 del 23 al 25, por favor. Efesios 5 del 23 al 25. Dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a todo su marido. Para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, él entregó su vida por ella. Gracias. Bueno, entonces ahí queda muy claro que es la iglesia y en lo que yo leí este pasaje, consulté, de aquí a Oklahoma City en Estados Unidos son 2,100 kilómetros cuadrados. Todavía nos faltan 100 kilómetros para llegarle al punto, para que nos demos cuenta de lo que nos está hablando la Escritura. Así que esa es una representación muy, muy interesante de cómo Dios ve a la iglesia, algo extraordinariamente grande y obviamente la multitud de creyentes, pues ahí vamos a estar, ahí vamos a vivir. Así que cuando habla de la Nueva Jerusalén, no está hablando de una ciudad pequeñita como es Jerusalén, no está hablando ni siquiera de una ciudad como la Ciudad de México o como la Ciudad de Los Ángeles, que son de las más grandes del mundo. Está hablando de algo que está fuera de toda proporción y de todo lo que pudiera caber en nuestra mente. Espero que esto te ayude a comprender mejor, Javier y amigos todos. Esta pregunta es muy interesante. Creo que Joe tiene algo preparado para ustedes aquí en la pantalla. A ver, Joe, ¿qué nos quieres poner? ¿Tu audio? Acá está. Bueno, pues es en realidad un recorrido desde la Ciudad de México hasta una ciudad que se llama Purple Heart Trail, que es una ciudad que está al norte de Oklahoma, que más o menos nos da 2,223 kilómetros, y haríamos un recorrido en auto, pues más sin parar, de 25 horas, un poquito más de un día. Bueno, ya moví el mapa, pero ahí está, ¿no? 25 horas desde Ciudad de México hasta Purple Heart Trail, que está al norte de Oklahoma, y pues de ese tamaño es la puerta que acabamos de leer. Es bastante, bastante interesante. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, ahí está la respuesta, que estuvo bastante, bastante extensa esta respuesta, pero estuvo interesante. Leti Ramírez Orozco también nos manda saludos, muchas gracias. Rosy nos dice, ¿a qué se refiere a Apocalipsis 20:11 al decir que la tierra y el cielo huyeron? ¿Es literal esto? Vamos a Apocalipsis 20:11. A ver, Apocalipsis 20:11. Y nos dice el juicio final. Acá está. Dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Si nos vamos a una Biblia paralela, eso tal vez es buena idea verlo desde otra perspectiva. La 60 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. La NVI Dice, luego vi un gran trono blanco y a quien estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Y sí, sí, sí, cambia un poquito. Y la Dios habla hoy. Dice, delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo y no se los volvió a ver por ninguna parte. A reserva de lo que el pastor diga y tomando referencia, la Dios habla hoy, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo y no se los volvió a ver por ninguna parte. Yo quisiera entender que lo que el halo de luz, el reflejo de la majestad y era tan blanco, era tanta luz la que se desprendía tanto del trono como del que estaba sentado en el trono, hacía que se desapareciera todo lo demás. Es como justo ahora enfrente de mí hay una luz, no sé si pueden ver, tengo una luz que está enfrente y si yo la veo de frente pues me deslumbra y no puedo volver a ver nada más. Algo así me imagino que se está refiriendo la Biblia, un trono blanco y a una persona, o más bien que estaba sentado en el trono y era tan blanco, era tanta la luz que hacía que todo lo demás simplemente se apagara, desapareciera. Pero ¿qué puedes decir tú respecto a este pasaje? Obviamente cuando dice aquí que el cielo y la tierra huyeron, también habla de la desaparición del cielo y de la tierra en medio del juicio y que no se van a poder salvar. Para ello es importante también entender, y ahí te voy a pedir, Joe, que pongas 2 de Pedro 3:7 y vamos a ver lo que dice ahí, 2 de Pedro 3:7. Porque aquí este versículo de 2 de Pedro 3:7 nos permite comprender lo que dice Apocalipsis 20:11, porque hacen clic y nos permite explicarlo, pero desde lo que habla del día del juicio, el juicio ante el gran trono blanco. Así que 2 de Pedro 3:7, vamos a ver qué dice. Dice, y por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Ok, pero fíjate, dice los cielos y la tierra. Es decir, en la eternidad no vamos a ver los cielos y la tierra como los vemos el día de hoy. Quizás muchas veces nos cuesta trabajo entender porque todo lo conceptualizamos nosotros a lo que conocemos, a lo que nosotros tenemos en nuestra mente, lo que han visto nuestros ojos, lo que han escuchado nuestros oídos. Pero estos cielos, esta tierra que nosotros alcanzamos a mirar, desaparecerán y Dios literalmente formará cielos nuevos y tierra nueva. Y eso será parte de lo que disfrutaremos todos por la eternidad. Espero que eso te ayude, Rosy, para comprender lo que Dios tiene preparado y obviamente en ese juicio, aunque el cielo y la tierra se quieran esconder, y si el cielo y la tierra como creación, como el lugar donde vivimos los seres humanos y todos los seres vivos, no se van a poder esconder de la majestad el juicio que venga de parte de Dios, pues evidentemente que el ser humano tampoco. Por eso es cuando lleguemos ante ese momento del juicio, nuestro único argumento de defensa que vamos a tener es, Señor, Cristo Jesús murió por mí. No vamos a tener ningún argumento para defendernos y decir, yo fui una buena persona, yo hice esto, yo hice aquello. Nada de nuestras obras nos servirán. Lo único que nos va a defender será la muerte y la sangre de Cristo Jesús. Un saludo, Rosy. Espero que eso te ayude, igual que a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en este momento. Listo. Ale Martínez, por un momento pensé que era el pastor Alex Martínez que está aquí a un lado, dice, pastor, mi sobrino le dejaron por parte de la escuela hacer la figura de un alebrije. ¿Es preferible que no realicemos esta actividad? Gracias y bendiciones. Bueno, ahí tú tienes que hablar. Yo creo que, pero dices que es tu sobrino. Ale, yo creo que ahí los papás son los que tienen que hablar con los maestros para que le expliquen sus convicciones, No dejen nunca al niño solo, siempre los papás tenemos que ir y dar la cara y exponer el por qué pensamos, el por qué creemos. Y recordemos que uno de los atributos que tenemos dentro de la libertad religiosa es justamente que nadie nos puede imponer nada y nosotros podemos elegir que nuestros hijos se les respeten sus creencias también en la escuela. Así que sobre todo cuando tiene que ver con asuntos, con algo con lo que tú no estás de acuerdo. Así que si deciden no hacerlo, obviamente es una decisión personal, pero es importante ir y exponer en la escuela el por qué no queremos que nuestro hijo participe en eso. Siempre que los papás tenemos algún motivo, algo de no tenemos paz, no va de acuerdo con nuestras convicciones, no va de acuerdo con la palabra de Dios, no va de acuerdo con lo que nosotros creemos, es válido, pero también es importante ir y explicar la razón. No soltar al hijo, no dejarlo solo, sino ir y dar la cara y explicar el porqué. Evidentemente existen también los motivos que la propia ley nos da y en base a eso tenemos que presentar los argumentos. Por eso festejábamos que la semana pasada en la resolución de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la 50ª sesión o asamblea, se resolvió dar y respetar la libertad religiosa a los padres, la libertad religiosa en la educación, la libertad religiosa que tiene que ver con la conciencia, con el pensamiento, con la expresión. Y es ahí donde nosotros tenemos que salir en la defensa de nuestros hijos. Espero que eso te ayude, Ale. Dios te bendiga. Un saludo para todos. Y obviamente este es un consejo para cualquier padre de familia que en la escuela le dejen hacer cosas con lo que tú no estás de acuerdo, que tus hijos participen. A ver, por acá Rosa nos pregunta otra vez si la plática sobre la Agenda 2030 fue en este tiempo de la pandemia. La diste un par de veces durante la pandemia, ¿no? Sí, si quieres, para el martes buscamos la liga y se las compartimos para ver en dónde quedó grabada. Creo que nosotros prestamos. Lo hicimos creo que también para una alianza de pastores, ¿no? Pero debe estar grabada en YouTube. La hicimos para una iglesia en Morelia. Ajá. Y estoy tratando de recordar cuál fue la otra. Pero bueno, no, se dio antes. Se ha dado antes de la pandemia. Se dio como 5 o 6 veces antes de la pandemia. Y durante la pandemia 2 veces. No en Calacuaya, pero sí se dio en otros lugares. Aquí en Calacuaya se dio durante el año pasado. Un domingo, 3 servicios, se dio el mismo mensaje. Marceguín nos pregunta, Laura, ¿un cristiano necesita de suerte para que le vaya bien? ¿Será necesaria? ¿Qué piensas cuando alguien te dice suerte, que te vaya bien? Bueno, la gente que te lo dice es porque no conoce a Dios y de alguna manera te expresa un buen deseo, como cuando dices buenas noches, en realidad estás deseando que la gente tenga una buena noche, cuando le dices nosotros cristianos que Dios te bendiga, porque sabemos que el bienestar está en la bendición. La gente que no conoce a Cristo dice, bueno, pues que tenga suerte, porque la gente conceptúa, si tienes suerte te va a ir bien. Evidentemente los cristianos no necesitamos suerte, tenemos la bendición de Dios. Sabemos que la bendición de Dios no es cuestión de suerte, Dios nos quiere bendecir a todos. Así que el punto no es desearle a mi prójimo que tenga buena suerte. Lo que yo le puedo desear a la gente es que sea bendecida, pero ahí obviamente uno puede ser por la oración, dos puede ser por lo que nosotros busquemos a Dios de manera personal, así de simple, pero no es algo mágico ni otro tipo de cosa. Yo recomiendo claramente que simplemente cuando alguien te dice que tengas buena suerte, pues tú agradécele y dile, y yo deseo que el Señor te bendiga y que te bendiga abundantemente. No entres en conflicto, no entres en, bajo ninguna circunstancia en polémica, simplemente dile, deseo que el Señor te bendiga abundantemente. Es todo lo que tienes que hacer. Un saludo. Ahí está. Saray González también nos manda saludos. Miguel también, muchas gracias. Miguel, y por acá nos pregunta el Nunca Tibio, si Adán fue creado en el séptimo día. Adán fue creado en el sexto día, ya lo dijimos, incluso lo mencionamos el domingo en la predicación. En el sexto día fueron creados todos los animales y en el sexto día fue creado también Adán y su mujer. Así que ahí está la respuesta. Muy bien. Reina López dice, con la explicación que acaba de dar el pastor, ¿a qué se refiere la palabra cuando se refiere a los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Bueno, también sobre esto ya hemos hablado varias ocasiones. Sí. ¿Algo que le quieras agregar? Pues, no voy a entrar mucho en detalle porque sí lo hemos hablado muchas veces, pero los hijos de Dios son los creyentes, los hijos de los hombres son los incrédulos. Y simplemente desde que el hombre es hombre ha habido dos caminos, o sigues a Dios o no sigues a Dios. Y en alguna ocasión explicamos que los hijos de Seth son los que representan a los hijos de Dios porque fueron los que crecieron creyendo en Dios, invocando a Dios, adorando a Dios. Pero Caín fue el hijo, digamos que la oveja negra de la familia, el hijo que se alejó, el hijo que no quiso saber nada con Dios, por razones obvias, él mató a su hermano Abel. Y al paso del tiempo, él no le enseñó a sus hijos a creer en Dios y eso se convierte en los hijos de los hombres. ¿Qué pasó al paso del tiempo? Que se empezaron a casar unos con otros, los creyentes con los incrédulos, y en lugar de que los creyentes lograran convertir a los incrédulos, resultó que los incrédulos lograron convertir a los creyentes y terminó esto hecho un verdadero desastre. Así que, a grandes rasgos, esa es la explicación. Ahí está. Hay varias preguntas, a ver cuál podemos. Es que hay unas que se repiten, de hecho, de las mismas preguntas de hoy. Benjamín Tobar nos dice, en Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20, ¿a qué se refiere Pablo? Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. A ver, mi querido Benjamín, vamos a ver. ¿A qué se refiere esto? Cinco, 19 y 20. Acá está. Dice 19 y 20. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías. No apaguen al Espíritu Santo y no se burlen de las profecías. Bueno, obviamente aquí el Señor nos está hablando de nuestra vida personal, nuestra vida espiritual en lo personal. El Espíritu ya lo recibiste el día que se impuso manos, el día que te fuiste bautizado por el Espíritu, el día que fuiste lleno del Espíritu. El problema es que hay mucha gente que no tiene una vida espiritual estable y vive del pasado. Me acuerdo hace 20 años cuando me ministraron y recibí el Espíritu Santo y que ese día fue glorioso. Es que los tiempos pasados eran mejores que los actuales. No, no es que los tiempos pasados hayan sido mejores que los actuales. El problema es que si yo ya descuidé mi vida espiritual, se apagó el Espíritu en mí. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no lo apagues. Tú tienes que mantener firme y viva la flama, la llama del Espíritu Santo en ti. Es por eso depende de tu relación, tu comunión, que tú te mantengas vivo. Es lo mismo que el Señor Jesucristo le reclama a la iglesia en el libro de Apocalipsis cuando dice, tengo contra ti que te has olvidado de tu primer amor. Es ese fuego del amor. Y dice, no menosprecien las profecías. Bueno, pues porque muchas veces también nosotros pudiera ser que menospreciemos lo que el Señor nos está diciendo, lo tengamos por menos, nos burlemos de ello, etcétera, etcétera. Y el Señor nos está advirtiendo, especialmente en a los habitantes de tiempos del Nuevo Testamento, se lo estaba diciendo como una forma de advertencia. Hoy nos lo dice a nosotros para que estemos atentos a la palabra y la profecía, aunque parezca que se tarde, en realidad, tarde o temprano se cumplirá. Un saludo para Benjamín. ¿Qué otra pregunta? ¿Tienes alguna pregunta por ahí tú pendiente? Carolina Sanders, mira, esta está interesante. Dice, tengo una pregunta. ¿Los ángeles intervienen por las personas en sucesos terribles, como un accidente? ¿Los ángeles solo intervienen en personas cristianas y de corazón recto? ¿Eso es así? Bueno, en realidad dice que los ángeles están a nuestro servicio y Dios en su soberanía, desde luego que puede planear enviar a los ángeles para que trabajen a nuestro favor. Incluso, fíjate bien, en un momento dado, si Dios decide que una persona que hoy no es cristiana, pero que un día va a servir a Dios y que un día va a cumplir con sus propósitos y decide poner un ángel o varios ángeles al servicio de esa persona, bueno, pues gloria a Dios. A ver, Joe, pon Hebreos 1.14. Hebreos 1.14. Creo que este pasaje nos puede ayudar bastante. Hay un relato en el libro de los Hechos también, en lo que Joe busca, Hebreos 1.14, de Pedro cuando estaba en la cárcel. Y es un relato muy interesante de cómo el Señor mandó un ángel para que le abriera la cárcel y lo dejara salir libre, y etcétera, etcétera. Una cuestión muy, muy interesante. Es un relato en donde nos deja ver en acción a un ángel en favor de una persona. Pero vamos a ver lo que dice Hebreos 1.14 y vamos a ver lo que ahí dice, porque este pasaje se refiere a los ángeles, de qué manera Dios los usa a favor del ser humano. Ahora, regularmente entenderíamos que se los usa a favor de hijos de Dios, gente creyente, pero hay gente que muchas veces no es creyente, pero te repito, a veces Dios está guardando a esa persona porque llegará un momento en que esa persona se va a convertir, un momento en el que esa persona va a servir a Dios, y Dios lo hace pensando no en lo que es la persona hoy, sino lo que va a ser en su futuro. Y por eso es que a veces no nos explicamos cómo sin ser cristianos, Dios nos guardó, Dios nos protegió, Dios nos cuidó, aunque pensemos, pero yo ni me lo merecía porque yo ni cristiano era. Bueno, no lo hizo por quien eras en ese momento, sino porque Dios sabía lo que ibas a llegar a ser. A ver, Job, ¿ya tienes Hebreos 1.14? Sí, aquí lo tengo. Hebreos 1.14 dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Heredarán la salvación. ¿Sabes? A lo mejor hoy no es salvo, pero Dios dice, sí, pero en 3 años, 5 años, 1 año, yo no sé, esta persona va a ser salva y me va a servir, así que me interesa que no se muera, me interesa guardarla. Dios soberano puede enviar un ángel a guardarlo, sí. ¿Por qué? Tú me dirás, pero eso no es justo. Bueno, quien determina eso es Dios, no nosotros. Así que la pregunta queda, espero que te quede respondida. Dios en su soberanía puede guardar a quien Él quiera. Exacto. Dios nos cuida. Por acá nos mandan saludos desde Santiago Papasquiaro, el centro cristiano Santiago. Y por acá también Damaris Daza tiene otra pregunta. que dice, buenas tardes, saludos desde Nueva York. ¿Qué tan importante es casarnos por la iglesia, ya que solo estamos casados por lo civil y tenemos 11 años de matrimonio? Yo crecí en CCC. Y posterior nos mudamos a Aguascalientes y reconocemos al Señor como nuestro Rey Salvador, por supuesto. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bueno, ese es tema también de una predicación, Damaris. Yo te recomiendo que tú hagas tu pacto si tú tienes temor de Dios, por una razón muy simple. El Señor condena la fornicación y el adulterio. Y nos enseña también la Escritura que la bendición de Dios es la que enriquece. En el matrimonio civil no nos casamos en el nombre de Dios. Lo hacemos por cumplir con una ley, por poner en orden nuestra vida, por darle protección jurídica a nuestros hijos, porque las leyes civiles, al reconocer el matrimonio, lo que hacen es garantizar y poner orden de tal manera que la familia entera esté bajo la protección del Estado. Jurídicamente es importante, sí, porque de alguna manera entramos en ese orden y en esa bendición, pero el escapar del pecado de la fornicación y estar bajo la unión bendecida por Dios, eso requiere el pacto, eso requiere que Dios sea tu Señor. No voy a pedirle a Joe que lo lea, pero Damaris, yo te voy a recomendar que tú leas en tu casa el capítulo 12 del libro de Deuteronomio, es un capítulo largo, y ahí vas a ver que cuando hacemos un voto, y en este caso el matrimonio es un voto, lo tenemos que hacer en el lugar que Dios dijo, como Él nos mandó. Así que, Damaris, yo te animo a que tú, a la brevedad posible, puedas hacer tus votos junto con tu esposo y poner tu vida en orden delante de Él. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga mucho y saludos para todos. Bueno, pues ya estamos también acercándonos al final de este programa, que ha estado bastante, bastante interesante. Y bueno, acá nada más para recomendarle a Bere, los cristianos no debemos comer sangre, pero podemos recibir transfusiones o recibir órganos de otra persona. Este fue justamente una de las preguntas que también llegó en el último punto, cuando hablamos acerca de lo que se puede y lo que no se puede comer y qué onda con esto de la sangre, ¿no? No sé si quieres contestarle, aparte de recomendarle o que vaya y vea el último punto donde también hablamos acerca de la transfusión de órganos y todo el tema relacionado con la sangre. Y si puedes verlo, verlo, pero para que no te quedes ahorita con la duda, rápidamente, también decíamos que todo lo que Dios dijo es para nuestro propio cuidado y la propia ciencia está de acuerdo en que al cuerpo humano, al estómago humano, al aparato digestivo humano le cuesta trabajo procesar la sangre. Eso no lo dice la religión, lo dicen los médicos. Y por eso es que la ciencia muchas veces se acerca a lo que Dios dice. Cuando una persona requiere transfusión sanguínea, no pasa por tu sistema digestivo. La transfusión entra a tu torrente, vía tus venas, vía tu sistema circulatorio. Así que no tiene que pasar por el estómago ni pasar por el proceso de ser digerido. Por eso hay una gran diferencia entre la transfusión o comer o beber sangre. Pero para más detalle ve esa transición, porque ahorita ya estamos sobre tiempo, pero sí puedes recibir transfusión, no puedes comer sangre, o no debes comer sangre, mejor dicho. Bueno, saludos a Bere. Hay dos preguntas más que yo creo que se pueden contestar de una forma rápida. Mercedes Mantecón dice, ¿qué quiere decir impío? Y Ana Martínez nos pregunta, ¿está bien orar pidiendo que Dios tome el control? Bueno, rápidamente, un impío es un pecador, alguien que actúa sin piedad, sobre todo lo que tiene que ver hacia la gente, porque eso te habla de la piedad hacia la gente, es decir, tener misericordia, amor, consideración por la gente. El impío es el que carece de todo esto. Puede ser una persona que sea un mal jefe, es un impío. Una persona que maltrata a los demás es un impío. Una persona grosera, altanera, es un impío. ¿Por qué? Porque no trata con piedad a los demás. Y nosotros a veces lo generalizamos con el que comete pecado en general. Por eso la gente, la Biblia diferencia entre el pecador y el impío. A veces es lo mismo, obviamente, porque hay pecadores que son impíos, pero estrictamente es esto. Y segundo, que la otra pregunta que nos hicieron, que si se puede orar para que Dios tome el control, desde luego, porque a veces nosotros pensamos en lo humano o es lo que vemos que las cosas se han escapado de control, por una razón muy sencilla, porque a veces somos los seres humanos los que echamos a Dios de nuestra vida, y Dios es un caballero. Así como Apocalipsis 3:20 dice que Dios está a la puerta y nos llama, y si nosotros oímos su voz y le abrimos la puerta, Él entra. Imagínate, Ana, cuántas veces Dios nos toca la puerta y nosotros le cerramos la puerta o ni siquiera le queremos abrir la puerta. Y eso puede suceder a nivel familiar, bueno, personal, familiar, social, nacional. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos metemos en problemas porque tomamos decisiones basadas en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, en nuestros conocimientos, en lo que nuestros ojos ven, en lo que nuestros oídos escuchan, en lo que nuestros sentidos palpan, pero no consultamos a Dios? Y a lo mejor parece muy bueno lo que vamos a decidir y de repente nos damos cuenta que nuestra decisión nos metió en un problema del tamaño del mundo. Y es ahí donde debemos reconocer, esto lo generé yo. A ver si que Dios ten misericordia y toma control de lo que yo hice fuera de tu voluntad. Así que, ¿es válido? Sí, porque a veces hay que reconocer que suceden cosas por mi culpa, porque yo no me acaté a Dios, yo no obedecí a Dios, yo no tomé en cuenta a Dios. A veces los cristianos somos muy mañosos y decimos, ha de ser voluntaria de Dios. Y culpamos a Dios de todo, pero a veces tenemos que ser humildes y sinceros y decir, la verdad es que Dios no tiene nada que ver en esto, quien la regó fue yo. Y cuando volteas con misericordia y le dices, Dios, perdóname y toma control, es cuando decimos, Señor, dejo yo de meter las manos, dejo yo de decidir, dejo yo de actuar y sé tú el que tome control. Así que, ¿puedes orar? Sí. Es más, yo te recomiendo que antes de tomar cualquier decisión le digas, Dios, toma control para que yo no tome decisiones fuera de tu voluntad. Un saludo, Ana. Dios te bendiga. Bueno, pues ahí está. Todavía hay algunas preguntas por ahí pendientes, pero ya estamos sobre tiempo también. No sé si quieres orar por las diferentes intenciones. Sí, tenemos muchas intenciones y oraciones. Señor, tú conoces cada una de ellas. Son tantas que tal vez no nos daría tiempo de mencionarlas una por una, pero tú las conoces. Mis hermanos han tenido la confianza de escribirla. Gracias porque los intercesores también toman nota de ella, de cada una de ellas para orar y ponerlas en tus manos. Pero ahora, antes de terminar esta transmisión, nos ponemos todos de acuerdo para orar, para que tú obres sanidad, que tu palabra sea medicina, que tú traigas restauración y tú, Dios, te manifiestes de una manera poderosa en cada persona que lo ha solicitado. Los que requieren sanidad, los que requieren salvación, los que requieren un milagro de alguna otra manera. Yo los bendigo. Me pongo de acuerdo con Joe, me pongo de acuerdo con todos mis hermanos que en este momento están siguiendo esta transmisión para que tú hagas la obra perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues ahí está. Nos vemos el domingo en cualquiera de los, bueno, en los dos de la mañana y en el tercero, en el último punto. Y mañana, Joe, hay que recordarle a la gente que estamos con la velada de oración. Mañana comenzamos 10 de la noche, terminamos 6 de la mañana. Y si quieren, todavía pueden enviar algunos videos. Creo que ya hay muy poquito espacio para los videos, pero todavía tenemos, por ejemplo, si quieren orar por las naciones. Decía Oscar Gallardo que uno de los temas que más nos hace falta y tú puedes orar es por las naciones. Ahorita hay muchos problemas que tienen, muchas naciones que tienen problemas, Francia, Italia, España, por ejemplo, con el rebrote, Estados Unidos, que el martes son sus elecciones, Bolivia, que trae un problema con las elecciones del domingo pasado, Chile, que está alborotada la sociedad, Venezuela, etcétera. Hay tantas naciones con conflictos que si tú tienes en tu corazón, mándanos un video de 30 segundos orando por la nación que tú decidas interceder. Bueno, pues esperamos también sus videos. Acá están los correos electrónicos donde pueden mandárnoslos. 30 segundos, no tienen que ser más largo. Pueden mandar varios si ustedes quieren también, claro. Y bueno, ahí sonríe para la captura de pantalla y manden sus correos. Mira. Bueno, esperamos que hayan tomado su captura. Nos vemos el domingo, nos vemos el próximo martes. Y de hoy en ocho tenemos sorpresa. Invitadas sorpresas el próximo jueves. Bueno, que Dios les bendiga, nos vemos. Dios les bendiga, shalom.